CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Los saludamos sus amigos de costumbre, Arturo Schendre y mi buen amigo Fabián Munguía. ¿Qué tal, jóvenes? Ya estamos listos aquí para un gran especial. Sí, un gran especial de una gran banda sesentera, setentera, que pues ejecutaba con maestría aquello del blues rock y algo de boogie, ¿no? Sí, una banda de Los Ángeles. ¿Cuántas bandas buenas no han salido de Los Ángeles, California, no? Incluso sí. Allá en la época, pues, vamos a decir plenamente en la psicodelia, 1965, cuando se reunió esta banda conformada por Alan Wilson, la lechuza ciega, Bob Hyde, el oso, Henry Bernstein, el girasol, Larry Taylor, el topo y Frank Cook, ¿verdad? Puros nombres de animales, ¿no? Sí, como que tenía mucho que ver acá con la onda de los indios de allá, ¿no? Sí, yo creo que sí. O eran muy llevados y se ponían apodos muy feos, o traían esa onda místico religiosa, ¿no? De las tribus de por allá. Dale. Y estamos hablando de Canned Heat. Sí, esa grandiosa banda llamada Canned Heat, cuyo nombre lo tomaron de un blues, ¿no? Sí, de un blues, de un antiguo bluesero llamado Tommy Johnson. Que en 1928 sacó este blues llamado el blues del Canned Heat. Y sí, fíjate, ¿qué más, Fabián? ¿Qué más el quieres? El calor enlatado, ¿no? Ándale. Pues yo puedo decir que al menos yo tengo muchos recuerdos de Canned Heat, porque desde morro yo escuchaba mucho Canned Heat sin darme cuenta, ¿no? O sea, realmente es una banda que me acompañó en mi infancia. Y pues pienso que es uno de los grandes referentes en cuanto al blues rock gabacho de la época, ¿no? Allá de los 60s. Fíjate lo que comentabas de Tommy Johnson. Esta canción la creó, la creó con ese nombre llamada Canned Heat. Fue en el año de 1928. Sí, hablaba de un alcohólico. Sí. Que ha empezado a beber desesperadamente esterno. ¿Sabes qué es esterno, Fabián? No he tomado de eso todavía. Es como un éter, yo creo que. Sí, como el chinchol o como el alcohol del 96, más yo o menos. Yo creo que un poco peor, fíjate lo que dice aquí, esterno, que tiene como denominación genérica en inglés Canned Heat. Es un combustible compuesto de etanol y alcohol gelatinoso. Fue creado en 1920 para que ardiera en la propia lata en la que venía envasado. No, pues imagínate, era peor que el crocodil. Fíjate, ya para llegar a esos extremos estaba cañón, ¿no? Sí, pues ya era un combustible lo que se tragaba, ¿no? Sí. El esterno. Y de ahí proviene el nombre del calor enlatado. Calor enlatado. El Canned Heat, ¿no? Así es. Y pues, como comentamos anteriormente, pues sí, es uno de los grandes referentes del blues gabacho del área de California, porque pues sabemos que hay un blues por ahí de Florida, hay un blues por ahí de Chicago, de Nueva Orleans, pero en específico este blues rock de los 60s provenía de Los Ángeles. De California. La sí. Mera psicodelia, ¿no? Sí, así es, Fabián. Y esta banda, así como dices, inició en el año de 1965 65. Y siguen vigentes, aunque ya nada más queda uno de los miembros iniciadores de la banda. Sí. Y es el mexicano, ya sabes. Adolfo Fito de la Parra. El Fito de la Parra, muy que ya, bien. Que ya es como, ahora sí que el único miembro. Y es una institución ese cuate, dentro de la onda, ¿no? Sí, sí. De esa onda de bluesera de California. Así es, Fabián. Pues vámonos con la primera, que es del tercer álbum, Living the Blues, del 69, y se llama Subiendo por el País. ¿Y este material de dónde lo sacaste, Fabián, este disco? Ah, pues es un disco viejito. ¿Que era de tu papá? De los 70s, yo creo que sí. Ajá. Era de mi tío o de mi papá, pero pues es un grandes hits que sacaron acá en el año 76, me parece, 75. Uh-huh. Es una recopilación, ¿no? Es una recopilación, no sé si sea oficial o no oficial, pero está muy chida. Y se rompió una partecita, ¿no?, del comienzo. Sí, vamos a saltarnos una parte de la introducción de la primer rola, de cada lado, sí. Porque obviamente pues ya no existe, ¿no? Sí, sí. Pero pues ahí les va. Viene Fabián. Rola tan buena, ¿no, Fabián? Sí, esto fue Going Up the Country. Ajá. De los mismísimos Kenneth Heath. Tremendo tema, me gusta un buen esa canción. Pues sí, yo creo que suena así como muy folk, muy sureño el estilo, con la flauta. Sí, la flautita le da un toque bien, bien padre, le da, ¿no? Le da un toque muy, muy interesante, y la rítmica, ¿no? No es una rítmica tan, vamos a decir, tan machacante, sí, sino más bien, pues una rítmica muy interesante, ¿no? Muy bonita. Y está bien creativo, muy, porque muy creativa. No te imaginas, imaginas un blues tocado con una flauta, ¿no? Por lo regular, una armónica, algo así, ¿no? O un estilo de música como este, ¿no? Que escuchamos ahorita. ¿Y aquí? Porque no es precisamente un blues que digamos, ¿no? Y aquí el cantante Alan Wilson, pues era el armoniquero. Sí. Junto con Bob Hyde. Sí, tremendos músicos. Más no veo quién era el que tocaba la flauta, pero... Es el oso, sí, también. El oso también, sí, toca, sí, la flauta. Sí, toca la flauta. ¿Lo ves? ¿Lo puedes ver en los conciertos? Ajá. ¿Cómo se la rifaba con la flauta transversal? Y lo hace muy bien, la verdad. Sí, bastante padre. Pero lo más interesante es que pues capturan ese sonido del folk sureño, ¿no? Sí, sí. Claro, ya electrificado, pues ya suena muy, muy, yo pienso, mucho más expresivo, ¿no? Porque sí, vamos a recordar que hace un tiempo tuvimos un especial de blues, donde escuchamos algunas piezas muy acústicas, ¿no? Sí. Y precisamente tras el devenir del jazz es cuando los instrumentos se electrifican, se les adaptan pastillas o micrófonos para que den un volumen mayor frente al reto que era tocar con una batería, ¿no? O con percusiones ya muy con mucho volumen. Entonces, ya en la plena era de los 60s, pues no solamente los negros hacían blues, yo creo que muchas bandas de blancos se divertían con esto del blues, ¿no? Como recordábamos también a los Allman Brothers o Ten Years After o ZZ Top, de las conocidas, ¿no? Uh-huh. Y infinidad de guitarristas blancos, ¿no? Que surgieron en la época. Desde Clapton, Jeff Beck, el mismísimo Jimmy Page, que le metía bastante macizo al blues. Y todos ellos inspirados en gente pues negra, ¿no? Como el mismo B.B. King, John Lee Hooker, el legendario, ¿cómo se llamaba? El ¿Qué? De la encrucijada. El famosísimo que hizo un pacto. ¿Cómo se llamaba este? Robert Johnson. Siempre se me va su nombre. Muddy Waters. Tremendos. Y una serie gigantesca, una lista gigantesca de blueseros negros que tuvieron a bien crear este ritmo y llevarlo a las ciudades, ¿no? Uh-huh. Y pues ya en la plena era de los 60s fue cuando yo creo que había una diversidad de música muy grande, desde los experimentos vanguardistas del progresivo, la psicodelia, ¿no? El flower power, que influenciaba todo esto, y nunca se dejó de lado el blues. Yo creo que el blues agarró mucha fuerza ahí, y estos genios que eran los Canned Heat, pues nos han mostrado que se puede recuperar ese blues, y creo que ellos también, fíjate, al colaborar con muchos blueseros viejos, ¿no? Fíjate, lo lograron. Sí, es una parte interesante de lo que hizo Canned Heat. Él, ya estando en el éxito, pues se dedicó a rescatar a muchos blueseros ya olvidados. Así los es. Jalaban y los invitaban a grabar en las compañías. Y los, hacer tocadas con ellos, los, ¿no? Los jalaban conciertos. A los conciertos. Sí, esa fue una labor bien, bien interesante que hicieron los músicos de Canned Heat. Los Canned Heat. Sí, rescatar a toda esa banda bluesera que también en su momento los ayudó a ellos. Yo estaba viendo la lista de colaboradores que pasaron por Canned Heat. No sé, es gigantesca, ¿no? Sí. Yo digo, fácil, son más de 30, ¿no? Sí. Y entre los más conocidos, pues ya mencionamos a los fundadores, la lechuza y el oso, ¿no? Que eran al mismo tiempo guitarra y vocales, en ese orden, ¿no? Y en este, en el primer álbum, ¿no? Tenían a un baterista llamado, ¿cómo se llamaba? Frank Cook. Uh-huh. ¿Sí estoy bien? Frank Cook. Y que fue sustituido por un compatriota nuestro, el Fito de la Padra, ¿no? De la Padra. De la Parra. Sí. El Adolfito de la Parra, ¿no? Y como bien dijiste, pues es el que hasta la fecha prevalece en los tambores. ¿Te tocó verlo alguna vez en vivo? No, nunca vi a Canned Heat en vivo, pero hablan por ahí, ¿no? Nos comenta tu papá la otra vez, ¿no? Sí. Que vino Canned Heat a México. Sí. Y varias veces, ¿no? ¿Y si fueron a verlo ellos? Tal vez, no estoy seguro, me parece que sí. Pero su mayor hito, creo yo, lo lograron al participar en Woodstock, ¿verdad? En 1969. Sí. Agosto del 69, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Después de seguir con la siguiente. Viene Fabián. Que se llama Bullfrog Blues o el Blues del Sapo. Viene. Well, did you ever wake up with that one woman on your mind? Well, did you ever wake up with that one woman on your mind? You're gonna wake up laughing, laughing just to keep from crying. Bueno, pues esto se llamó el Blues del Sapo. Y a mí me encanta esta rola porque nos demuestra de una forma de una forma genial, pues el estilo de Can't Hit, ¿no? Sí, tremendo. Donde siento que tienen gran relevancia las rítmicas que ellos van creando. En base a los arreglos, las guitarras me parecen geniales. Pues sí involucran riffs muy blueseros, muy no tan rockeros, pero sí blueseros, ¿no? Sí. Y nos van demostrando que pues están en su apogeo. Una banda que por ahí de los 70s fue reconocida como una de las mejores en su género al ser invitada a tocar en Woodstock, ¿no? Nada más y nada menos. Y ahí se codearon con bandas como pues Hendrix, The Grateful Dead, el mismo Santana, ¿no? La misma banda de Santana y muchas más. Es un día que próximamente está por cumplir su 50 aniversario y que pues todos esperamos que se pueda festejar con el mismo Can't Hit o los sobrevivientes de Can't Hit, ¿no? Sí, pero ¿qué crees, Fabián? Que ya no se va a hacer ese concierto. No, no me digas. Se acaba de suspender. ¿Cómo crees? Sí, apenas hace como 2 días. Yo ya estaba bien entusiasmado. Sí, anunciaron que se cancelaba el evento del 50 aniversario del... ¿Y la razón? De Woodstock. Pues que no consiguieron unos permisos y estuvieron cambiando a diferentes lugares. Ajá. Y muchas bandas decidieron ya no jalar. Ya no se hizo. Sí, ya ahora sí que... No jalar a donde estaban próximamente a organizar el evento, pero... ¿Iba a ser ahí mismo en California? No, iba a ser en Nueva York primero. Ahora sí que cerca del lugar donde fue el original. El original. Y después se iban a trasladar a Carolina, algo así, no me acuerdo bien. Pero lo iban a mover. Y lo estaban moviendo así de diferentes lugares. Creo que como 3 lugares más o menos fueron los que estuvieron así que buscando para acomodarlo. Pero no se pudieron arreglar y... Decidieron cancelar el grandioso concierto del 50 aniversario. Qué mal, ¿no? ¿Y quiénes iban a participar? Pues de los clásicos, pues nada más ahora sí que Santana, John Fogerty, creo. John Fogerty, ajá. Hot Tuna, ¿quién más? Pues algunos de los viejos, pero no eran muchos, ¿eh? Había mucho nuevo, iba a ser una combinación entre antiguos y nuevos. De bandas más contemporáneas, sí, más con bandas clásicas, ¿no? Sí. Muy interesante. ¿Cómo ves, Fabián? No, pues desgraciadamente por el momento no se va a poder hacer, pero pues yo creo que igual y antes del año, ¿no? Que organicen algo y pues estaremos dando los pormenores de este asunto, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál fue aquella primera vez que tú tuviste contacto con el Can't Hit? Pues ya ni me acuerdo, pero ya tiene un buen... Yo la que escuchaba mucho era la de, ya sabes, ¿no? Let's work together. Oh, sí. Come and come. Sí, sí. No sé dónde la escuché esa rola, porque en el radio sacaban poco, ¿no? De Can't Hit, ¿no? Casi no, ¿eh? No es una banda que se distinga por... Pues por haber sido muy difundida por el radio. Sí, yo que recuerdo muy pocas veces la llegué a escuchar. Un tema o dos, si acaso, ¿no? Igual y esa rola la escuchaba de repente, ¿no? Ahí en el radio. Pero también es de esos casos en que, aún sin tanta difusión, pues fue bastante conocida, ¿no? Y también recuerdo que uno de mis primos, que vivía aquí al lado, sí, pues también era bien rocker. Y de repente, pues conseguía discos ahí por ahí, ¿no? Discos que yo jamás había escuchado. Ajá. Y ya los ponía y digo, ay, güey, ¿quién es esa banda, no? Ya le preguntaba, no, pues es tal, tal. Y una de esas bandas, pues, fue Can't Hit. Can't Hit. Digo, no, pues qué gran disco, güey. Y ya creo que se lo pedimos prestado y aquí no lo refinamos. Imagínate. Sí. Ya tantos años y recordando esta música de gran calidad. Y con las voces principales de Alan Wilson y Bob Hight. Por cierto, que ahí entre... las notas que leímos dice que Alan Wilson, entre otros, redescubrió a Son House y grabó con él en 1965. El primer álbum de Can't Hit, del 67, se llama igualmente Can't Hit, y fue realizado después de su aparición mítica ahí en el Monterey Pop Festival, ¿no? Del 67, donde pues todos recordamos, ¿no? el ritualazo que se aventó Jimi Hendrix cuando quemó su lira, ¿no? Sí, fue cuando fue su primera presentación de Jimi Hendrix. La primera presentación de Jimi Hendrix. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y pues causó furor, fue una locura, ¿no? Sí. En esa misma presentación estuvo compartiendo Kenneth Heath el escenario con Jimi Hendrix. Sí, sí. Nos vamos al siguiente, que es de esas rolas que yo me acuerdo que era especial por lo largo de la rola, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que había una versión de un solo disco, ¿no? Y todo el disco por los dos lados era el boogie refrito. O sea que con lado uno es la primera parte y luego segunda parte. Segunda parte y tercera parte del boogie refrito. No manches, estaba... Creo que eran solo tres partes. Ajá. Pues en esta ocasión vamos a escuchar la primera parte del boogie refrito. Composición de Best Time, de La Parra, Wilson, Taylor y Hyde Jr. Ese boogie refrito también era bien famoso, ¿no? Sí, bien famosa, bien chida. Pues ahí les va. We'll be right back. Bueno, esto se llamó el Boogie Refrito de este álbum recopilatorio de Can't Hit. Y a mí algo que me sorprende es cómo se pueden mantener tantísimos minutos tocando el mismo riff, pero el mismo riff sin que deje de ser interesante, ¿no? Porque eso no lo logra cualquiera, ¿verdad? Sí, así es, Fabián. Porque es exactamente el mismo riff todo el tiempo, ¿no? Pero no se siente aburrido, ¿no? Entonces aquí podemos también apreciar esta herencia del jazz y del blues muy fuerte, ¿no? Que es la improvisación. Hoy en día, yo sin tener un afán crítico así en mala onda hacia muchas bandas nuevas, pues creo que se ha perdido mucho esta capacidad de improvisar, ¿no? Ya no ves que las bandas de rock improvisen, ¿no? Como se solía hacer. Pues, recordamos grandes presentaciones de los Doors, ¿no? Con versiones de 20 minutos, ¿no? Ya no digas de Can't Hit, creo que esta versión toda completa dura 45 minutos. Se rompe el récord. Me recuerdo también una de Quicksilver Messenger Service, que se llama, creo, Who Do You Love? Y también duraba, traía parte 1, 2, 3, 4, 5, y así te la aventabas todo el álbum con la misma versión. Lo cual, pues a mí no se me hace malo cuando la banda tiene la capacidad de improvisar así, de esta forma tan genial como el Can't Hit. ¿Cómo ves, Arturo? Muy bien, Fabián, sí, sí. Y pues es un deleite para el oído, ¿no? Escuchar los solos de guitarra. Aquí podemos ver que también ellos incluyen muchos arreglos de metales en sus rolas, ¿no? De armónica, de vientos, instrumentos de viento. Y pues casi una orquesta, ¿no, Arturo? Sí, así es, Fabián. Metiéndole esto del boogie y del blues, del rock blues. Sí, hacían uso de diferentes instrumentos para darle un toque pues, diferente, ¿no? A lo que ya estaban acostumbrados a escuchar en aquella época. Y exactamente, si repasamos la historia del rock y del blues, o del blues rock, yo en mi vida no he escuchado otra banda que suene parecido a Can't Hit. No podría yo confundirlos con alguna otra banda. Sí, pues no. Como las grandes agrupaciones de la época, pues subieron a mantener un sello, ¿no? Un sonido. Y eso en base a buenas composiciones también, ¿no? Porque el fuerte de esta banda a mí se me hacen las composiciones. Donde ellos también, obviamente, hacen covers, hacen homenajes a los grandes blueseros de los cuales ellos se influencian. En especial John Lee Hooker, ¿no? Con el cual colaboraron por ahí varias veces. Pero es más interesante el nivel de improvisación al que ellos llegaron. Sí, bastante, bastante padre, Fabián, todo eso. Fíjate que comentas. Por aquí tenemos que Harvey Mandel reemplazó a Henry Bestein en la lira. Y Henry Bestein era un guitarrista pues virtuoso. Pero Harvey Mandel me recuerda, colaboró también con mucha gente. Uh-huh. También hasta con los Rolling Stones. Pero lo curioso o la nota curiosa de Harvey Mandel es que por ahí yo alguna vez leí que fue de los primeros guitarristas del rock, del blues, que incorporaron esta idea del tapping, de utilizar las dos manos para hacer el tapping sobre el puente de la guitarra. Lo que pues ya vino a popularizar Van Halen y de ahí para acá pues una infinidad de guitarristas. Pero él fue de los primeros que incorporaron esta técnica y pues es algo a destacar porque él pues provenía de la música psicodélica y del blues, ¿no? Pero pues de alguna forma fue innovador, Harvey Mandel. Sí, sí. Ellos en el mismo año del 70 grabaron una colaboración con John Lee Hooker llamada Hooker and Hit, que es un álbum doble. Yo creo que el que tenga ese álbum doble, pues ya se rayó, es un agasajo, ¿no? Sí. Es de esos ultra coleccionables que pues no se hallan en cualquier lado, ¿no? ¿Qué opinas tú en cuanto al sonido de la guitarra? Fíjate que es algo bien interesante, Fabián. Yo había escuchado, Teo, así, no muy detenidamente, la música de Can't Hit. Yo la disfrutaba, ¿no? Porque digo, no, pues está muy padre, ¿no? Pero nunca me había puesto así a analizar los instrumentos, cada uno. Y hace poco sí me puse a escuchar al guitarrista así más detenidamente, incluso a verlo en videos. Y me sorprendió, ¿no? Su manera de tocar tan básica, que casi ni mueve los dedos, muy lento, sí. Pero con un gran feeling. me sorprendí. Bueno, me gustó mucho su sonido. Digo, no, este guitarrista es uno de los buenos, porque con poco hace realmente transmitir gran emoción, sí, a la hora de interpretar y ejecutar, ¿no?, su instrumento. Y aparte de cantar muy bien, ¿no? Es Alan Wilson. Exactamente. Sí, gran músico. Alan Wilson. Pues tenemos un número muy especial, el siguiente. Fíjate, antes de lanzar ese tema, Fabián, que es uno de los más escuchados de Kenneth Heath. Que se llama, se llama Let's Work Together y es original de Wilbur Harrison. Este apareció como un éxito en el 1970, me parece que en su tercer álbum. Pero pues es un temazo, ¿no? Porque como bien dices, es de lo más conocido de la banda. Y pues aquí yo creo que se ve el poderío de ellos como banda de blues rock, ¿no? Porque a mí sí me, no sé, me impacta, ¿no? A mí me da una gran dosis de energía esta rola. Y me parece que el que no la ha escuchado todavía sí va a sentir ese feeling muy fuerte, muy duro de este blues rock, ¿no? Poderoso, sí, de Kenneth Heath. Y aquí podemos ver pues realmente lo que es su estilo, ¿no? Se llama Let's Work Together, el cuarto track. Sí, se siente el sabor acá pesadón, ¿no? Sí. Viene Fabián. Esto dice Let's Work Together del Kenneth Heath del año 1970. Un rolón y una gran interpretación del oso Bob Hyde, ¿no? Sí, tremenda interpretación y gran rola. O sea, impacta la presencia de su voz y de su figura, ¿no? Sí, sí. Por ahí que me platicabas que viste un video. Sí, me estaba acordando cuando se presentaron en Gustock y tocaron esa rola. Ajá. Pues pasan acá, ¿cómo la está cantando, no? El oso. Y pasan sus pies acá, ¿no? En la tarima. Sí. Y se cimbra la tarima, ¿no? Se ve cómo se cimbra la tarima, pero con buen ritmo. El ritmo blusero acá bien, ¿sí?, pesado. Ahora sí que, literal, ellos cimbraban el escenario, ¿no? Sí. Con su presencia y con rolas como Let's Work Together, del año 1970. Sí, la verdad, sí. Posición de Harrison. Y es padre, fíjate, esa presentación de Woodstock está interesante porque creo que empieza con un solo de Alan Wilson. Sí. Un solo bien simple, pero acá con feeling bluesero, acá bien chido. Nada de, haz de cuenta, muy aparte de lo que hacía Jimi Hendrix, ¿no? Todo el show y malabar y tantas madres. Ajá. Y el Alan Wilson bien sencillito, tocando acá su guitarrita. Fíjate que voy a recalcar eso que dices, uh-huh. Porque hoy en estos días de exageración, de que todo es atasque y exagerado, pues es como que uno tiene que recalcar cuando alguien hacía algo sencillo pero efectivo, ¿no? Sí, fíjate, casi sin moverse ahí parado acá, pero bien, pero sintiendo el feeling que estaba transmitiendo, sí. A la hora de tocar. Hace la introducción y ya entra toda la banda, pero la banda bien conectada, cada mucha banda acá se siente como bien segura de lo que traían, ¿no? De la calidad que tenían ahí para compartir con el público. Y se nota, ¿no? Cómo están disfrutando cada interpretación, sí. De cada tema, cabrón. Con esa, sí. Tremenda seguridad y buen gusto, ¿no? Por lo que estaban haciendo. Exacto, eso es una frase buena, el buen gusto. Porque no importa el género que toques, siempre y cuando tengas ese buen gusto, pues para hacer algo, aparte de creativo, estético, ¿no? Muchas veces no hablamos de la estética en la música, pero pues también lo agradable al oído, lo que pues de alguna forma acaricia tus sentidos. Y en el caso del blues, pues algo que te remita a ese sentimiento bluesero, ¿no? Porque pues en el blues es muy especial, porque precisamente tiene una historia de una dura lucha por prevalecer, ¿no? Desde sus orígenes, o sea, sus mismos orígenes nos hablan de su personalidad del blues y la lucha por sobresalir de todos esos artistas negros que de alguna forma fueron forjando, picando piedra para dar el sonido. Entonces cuando vienen estos artistas, ya sea británicos o americanos, incluso, ¿por qué no decirlo, latinoamericanos? Porque siempre hubo buenos blueseros por estos lares también, ¿no? ¿Sí? No digas en Europa también, ¿no? Pues todo este blues, toda esta escuela del blues, pues tuvo una explosión, ¿no? En esa época, en los 60s. Y muchas gentes pudieron de alguna forma hacer su propia versión del blues, ¿no? Del blues que traían dentro. O sea, el blues no es una fórmula. Sabemos que el blues pues son 12 compases y el primer grado, el cuarto, el quinto, ¿no? Pero realmente pues el blues no es una fórmula. El blues es una manera de vivir. Yo te comentaba que de repente me suena al Three Souls, ¿no? Del 68, del 69 también, sus primeras rolitas, ¿no? Sí, como que tenían esas influencias muy parecidas, ¿no? Aunque obviamente el Three Souls era mucho más básico, ¿no? Uh-huh. Porque pues no, tal vez no había la misma técnica, ¿no? Ni el mismo sentimiento, pero pues tenía lo suyo, ¿no? Ya hacían cosas interesantes ellos, ¿no? Sí, tenían cosas buenas. Y tuvieron una evolución que todos conocemos hasta pues, ya convertirse en el tri, uh-huh. Que hoy en día pues todos hemos escuchado, ¿no? Sí, fíjate, hace rato estábamos hablando de Alan Wilson. Ya es que me comentaste, ¿no? Que pensaba, ¿no? De ellos. Y pues aquí hablan de Alan Wilson, ¿no? En su historia. Ajá. Bueno, de la historia de Garnet Heat, y hablan aquí, Alan Wilson ayudó a redescubrir al cantante de blues Son House, ¿sí? acompañándole en su álbum de retorno en 1965. Fíjate, se rozaban ellos con los grandes del blues. Y de alguna forma los rescataba, ¿no? Porque pues ellos, por decir algo, ya habían pasado como fenómenos del mercado musical. Entonces ellos los invitan a colaborar nuevamente y los vuelven a sacar a la luz, ¿no? Y eso es lo interesante, que saben reconocer sus raíces y que van a ellas, ¿no? Y que a fin de cuentas, pues vuelve a darse esa apertura y esa explosión del blues. Porque ellos, pues, reconocen precisamente quién es quién, ¿no? Uh-huh. En esta música. Sí, aquí también comentan que el grupo que se encontraba bien equipado en esos tiempos, ajá. Buscaba un contrato con la compañía Liberty Records. A través de la personalidad de Albert Collins, que era un conocido blusero. Otro blusero, ajá. Albert Collins, tremendo guitarrista. Es el dios de la Telecaster, Fabián. El dios de la Telecaster. Él usaba una afinación especial también para sus temas. Y usaba mucho el capotrasto en su guitarra. Albert Collins es uno de los grandes blueseros, ¿eh? ¿Qué nos puedes decir de los Kings? De los Kings, pues también. Gran banda, ¿no? Inglesa. No, de los Kings. No, yo pensé que de los Kings. De B.B. King. ¿Qué traza ese Albert volvió? King. Ya nos fuimos a Inglaterra de repente. Sí, ¿no? No, de los King, no, pues los Kings, ya puro maestro, cabrón. Puro maestro de la guitarra. Ya sabes, el maestrazo B.B. King, ¿no? Que es de los buenos. Albert King, también un gran blusero. Y Freddie King, que es Freddie mi King. Favorito, cabrón. Bueno, es de mis favoritos, Freddie King. Porque se te hace un guitarrista más crudo, más elocuente, más. Pues tiene un estilo. Con más punch. Tiene un estilo que me gusta. Es un estilo, le llaman blues tejano. Que él de alguna manera, pues lo creó. Y me gusta mucho su manera de ejecutar ese blues. Y frente a estos maestros de color, ¿cómo ves a los guitarristas blancos que aparecían? Por ejemplo, aquí hablando de Alan Wilson. Sí. Pues es como te digo, tenían lo suyo. Ellos estaban tan empapados de esa grandiosa música de los negros blueseros. Henry Bernstein y Harvey Mandel, ¿no? Sí, que recibieron toda esa, ¿cómo se llama? Toda esa inspiración, ¿no? De esos grandes músicos. Y de alguna forma evolucionaron su guitarra hacia un lugar diferente, ¿no? Sí, porque le daban un toque diferente, un sabor diferente. Hablábamos alguna vez de Alvin Lee y del mismísimo Jeff Beck, sí, Eric Clapton. De repente ya me llega el Alzheimer. De repente, ¿no? Te quedas en stand-by, güey. Sí, ¿no? Tengo que darle una palmada a Fabián en el lomo. Y de este guitarrista albino que se llama... Johnny Winter. No te digo, ya voy a comer más de pasote. Sí, entonces, ¿cómo ves a toda esta camada de guitarristas blancos frente a pues esos maestros de color que pues impusieron... Ellos crearon el estilo, ¿no? Pero yo creo que estos guitarristas blancos, en mi opinión personal, pues sí le dieron una vuelta, una revuelta, pero en otra dirección, ¿no? Sí, porque lo interpretaron a como ellos lo entendían. Y era una manera distinta a como los blueseros negros. Sí, una manera distinta como los blueseros negros la concibieron, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, aquí en México, pues ya en la época ya había intentos de hacer bandas de rock, ¿no? Entonces ves que también las bandas de rock de aquella época, pues se metían un poco en el blues, ¿no? Si hablamos de, no sé, de los Duk Duks, de todas esas bandas, ¿no? Que hubo en aquella época. Y pues también le daban su toque, ¿no? Latino, ¿no? Latinoamericano, ¿no? O sea, aun cuando ellos querían cantar en inglés y lo hacían bien, y pues la mayoría de lo que hacían eran covers, ya se empezaba a generar un rock nacional. Fíjate, esa es una cosa interesante, Fabián. Basado en el blues, sí, en inglés. Sí, porque ellos tenían su influencia, los mexicanos también, de los blueseros negros. Sí. Y de los ingleses también, ¿no? Claro. Pero tenía un toque muy mexicano, cabrón, su manera de ejecutar así como dices. Y estaba poniendo como que en comparación, ¿no? Lo que hizo Javier Batis en aquellos tiempos. Ya ves que él tuvo la influencia casi directa de los negros, ¿no? Porque estaban ahí en la frontera de Estados Unidos. Pues les llegaba toda esa influencia. No, a ellos les llegaba, pero sí, en corto y en caliente. Sí, ¿no? Les llegaba en corto y pues tenían acceso a toda esa información. Incluso ellos podían aventarse sus viajecillos para ver pues la movida que había allá, ¿no? Sí. En San Francisco, en Texas, ¿no? Sí, incluso comentaban por ahí, fui a una plática sobre el blues, y comentaban que ahí en la frontera pues podían captar las estaciones de radio del Gabacho, estando en México. De San Diego, de y todo eso. Podían escuchar todo el blues, ¿no? De esa música, ¿no? Y toda esa música. Y sí, Javier Batis pues sí tenía la influencia directa de los negros, ¿no? Y sí, su manera de ejecutar de él sí era muy, muy gabacha. Pero te digo, los músicos más hacia acá, hacia el centro de la República, tenían un toque como más mexicano, cabrón, sí, muy, ¿no? Más diferente. Incluso siempre ha traído su afro, que no. ¿Quién? El Javier Batis, ¿sí? ¿No? Ah. Sí, pero él sí tenía un toque así ya más agabachado, ¿no? Sí, suena muy, muy, muy por allá su onda, muy gabacha. Sí, ¿eh? Sí. La verdad, sí. Pues vamos con la siguiente, que es la canción del búho, la rola de Wilson, Alan Wilson. Viene Fabián. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. What would you think of me? What would you think of me? just for what you promised me. I want to thank you, Pharaoh, just for what you promised me. You know I trust you, Pharaoh, and I tell the world I do. You are a money-making woman, but you know that's all right with me. You are a money-making woman, but that's all right with me. Cause you're the one, baby, been rolling across my mind. Cause I know that won't bother you. I can tell you all my troubles, cause I know that won't bother you. If I told you that I love you, wanna know what would you think of me? What would you think of me? What would you think of me? What would you think of me? What would you think of me? I'm gonna tell you that I love you, and maybe then we'll see. Pues aquí tuvimos la genialidad de Alan Wilson, la lechuza ciega, interpretando su propio tema, ¿verdad? La canción de la lechuza o del búho, como le quieran ustedes llamar. Y a mí me parece pues, uno de los artistas del género pues, más grandes. Este camarada Alan Wilson. Es muy especial su voz y su manera de tocar. Sí, está bien padre. No la... La armónica, ¿no? Sobre todo. Sí, sí. Nos mete de lleno en, pues en un estilo que como mencionamos ya, totalmente sureño, ¿no? Y su manera de cantar también es bien especial, ¿no? Sí, no es algo que se escuche frecuentemente en este estilo ni en la época, ¿no? No. Tiene una voz muy, muy característica, a mí me gusta mucho. Y pues en especial esta canción me parece el arreglo genial. Me ponía yo a pensar si en la época o la manera de trabajar se agarraron a todos los músicos de que iban a interpretar la rol y los metían en caliente al estudio y vámonos de una vez, de una toma, ¿no? Grababan todo. Sabemos que la grabación no era tan sofisticada en esa época, ¿no? Pero que aún así se hacían genialidades, ¿cómo ves? Sí, sí. Sí, es lo que estamos viendo, ¿no? Ahorita que estamos transmitiendo el disco. Es un disco que es un recopilatorio. Sí. Tiene varios éxitos, ¿no? De diferentes discos. Así es. Y podemos escuchar, Fabián, que algunos se oyen con más volumen, otros con menos volumen. Exactamente. Pero se aprecia bastante bien el sonido, ¿no? Así es. Desgraciadamente, Alan Wilson murió por sobredosis aparente suicidio, dice la nota, en 1970. Y por ahí me comentabas tú que se sospechaba... ¿De un envenenamiento? Sí, de un asesinato, así medio extraño. Ajá. Que pues sí, estaba esa sospecha, ¿no? Son misterios en el rock and roll, ¿no? Que no se van a saber. Pero pues hay muchas muertes que se han dejado mucho que pensar, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces los artistas pues se mueven en mundos, ¿no? Distintos a los nuestros, ¿no? Ellos conocen diversidad de gente. Entre gente poderosa, gente muy loca, ¿no? O gente que, pues simple y sencillamente está trastornada, ¿no? Hay que recordar el caso del asesino de John Lennon. Pues que era un güey que pues, estaba totalmente loco, ¿no? O se hacía loco, pero que por ahí otras versiones dicen que simplemente la CIA le quiso callar la boca a John Lennon porque era un activista político muy grande. Sí, fíjate. Y decía cosas que no les convenía a las cúpulas del gobierno. Sí, te puedes dar cuenta, ¿no? En la mayoría de los músicos exitosos y que jalan grandes masas de gente, son los que han desaparecido, ¿no? Así como que sí. De repente, ¿no? Hablamos de un Jimi Hendrix, de un Jim Morrison, de una Janis Joplin, que eran esos artistas como muy especiales y que tenía mucha audiencia, ¿no? Mucha gente que lo seguía, que suena como, se ve como extraño, ¿no? Que de repente fuera así como muy coincidente que murieran. Y que representan la contracultura de alguna forma, o sea, lo que está contra el sistema, lo que está contra lo establecido, ¿no? O sea, contra las normas sociales, ellos estuvieron siempre. Entonces, pues vamos a pensar que pues hay un poder, hay un sistema que no le conviene, pues que haya tanta gente despertando conciencias, ¿no? Sí, puede, por eso digo, se oye como muy sospechoso y se ve, claro, ¿no? Se ve muy sospechosa esa situación. Y pues ya ves que en Latinoamérica se han dado muchos casos de gente que pues la han exterminado, la han desaparecido o ha muerto en circunstancias muy sospechosas, ¿no? Así es. ¿Algún mensaje por ahí? Pues aquí Alexa nos manda saludos. Saludos, Alexa. Sí, también su buen amigo Sergio. El Sergio. Que pues no sabemos si esta banda rock and rollera ya había escuchado algo del Canet Heat, y lo preguntamos porque pues no es una banda tan comercial, ¿verdad? Tan, ¿cómo se le llama? Del mainstream. Tan publicitada y tan del mainstream, ¿no? Hoy se me están olvidando todas las palabras. Che, Fabián, ¿qué no comiste o qué transa? Yo creo que no. Entonces, pues retroalimentenos, ¿qué opinan de esta banda que estamos transmitiendo el día de hoy y qué les parece su legado? Ajá. De esta genialidad de banda llamada El Calor Enlatado. Sí, pues por ahí esperamos los mensajes. Próximamente les estaremos dando parte. Esto fue el lado A, la cara A. Y en la cara B abre una rola, pues también icónica, ¿no? Que se llama On the Road Again. Sí, esa es una gran rola, Fabián. On the Road Again. No recuerdo yo en qué álbum viene. A ver si tú te acuerdas. On the Road Again. On the Road Again, no sé tampoco. Pero también es una composición de Wilson y Jones. Creo que viene en su segundo disco. Y vamos a tener cuidado de ponerla porque también pues el disco trae una mordida. Y recuerden que aquí en la casa del radio, en la casa del rock, en la casa del radio, sí, en la casa del rock, pues transmitimos en vivo y normalmente desde los vinilos que tenemos aquí en la discoteca, ¿no? Entonces sí estaba rotito de la orillita, entonces vamos a tener cuidado de poner la primer rola. Sí, esta rola es del disco Boogie with Kenneth Heat. Boogie with Kenneth Heat. Del año 1969. Ok. Ah, no, 68. Muy bien. Se llama En el camino otra vez, On the Road Again. On the Road Again. Well, I sort of had a crown, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Thank you. can hear from me, mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. They can hear from me, mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Estás en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Acabamos de escuchar el tema On the Road Again del disco Boogie with Kenneth Heat, lanzado en el año de 1968 por la compañía Liberty. Liberty Records. Y pues varios integrantes de Kenneth Heat ya pasaron a la historia. Entre ellos, los dos cantantes principales, ¿ah? ¿Eh? Sí. Que eran Alan Wilson y Bob Height, quien murió por ahí en el 81, creo. Y el guitarrista, uh-huh, Stein, en el 97. Richard Height, 2001. Sí, era el hermano de Bob Height. Tocaba el bajo y cantaba. Yo creo que el legado de padre a hijo es importante en el rock, ¿no? Como que muchos músicos dejaron pues, que sus hijos incursionaran en la onda del rock, otros no. Por ahí también vi yo un documental donde se echaron un palomazo los hijos de Harrison, de Lennon y de McCartney. Se echaron un buen palomazo y buenos músicos, o sea, no... No le pedían nada a sus jefes, ¿eh? ¿Fuera de los Beatles se aventaron? Sí. Bueno, sabemos que lo que tenían los Beatles no era la maestría para tocar los instrumentos, aunque sí. Pero su principal ingrediente de ellos era pues la maestría para componer, ¿no? Sí, la creatividad. Para arreglar, para cantar y todo eso. Para producir, ¿no? También cañones. Porque pues es muy importante que al transcurrir del tiempo el músico también aprende a producir, ¿no? No solo a arreglar, no solo a componer, sino también a producir. Y es una parte muy, muy importante porque ya como creador, tú puedes abastecer tu música de lo que necesita, de lo que te pide, ¿no? Y en base a tus necesidades. O sea, tú ya sabes qué es lo que quieres y lo plasmas ahí, ¿no? Sí. Ya cuando produces. Sí, así como dices, muchas veces un productor que tiene así más visión acerca del proyecto o de la música que quieren grabar, les puede dar una visión más allá, ¿no?, de lo que ellos traen como idea en sus creaciones musicales, y puede hacer de esas canciones grandes éxitos. Y digo, volviendo a Javier Batis. Pero espérate, que el perro también está dando su... Quiero opinar, ¿eh? Dando su opinión aquí en la Casa del Rock. Dale, pues ya opinó, ¿eh? Vamos a ya. Ya opinó, pero no sabemos qué dijo. Sí, hay que buscar un traductor. Yo creo que él está de acuerdo en lo que estamos diciendo. ¿Estás volviendo a lo de Javier Batis cuando llegó aquí a México? Yo creo que pocos productores sabían cómo trabajar la música la idea musical que él traía. Y su disco que sacó, yo escuché algunos temas, uh-huh, que sacó su primer disco que sacó como en el año 1964, cabrón. Uh-huh. Yo siento que ahí faltó la experiencia de un productor para realmente sacarle jugo a la calidad de Javier Batis. El problema yo creo que radicaba en que en México pues no había realmente gente que estuviera empapada del rock. O sea, no había ni ingenieros, ni productores, ni técnicos, es más. Porque lo que se venía haciendo en cuanto al rock o el rock and roll pues eran estas bandas que hacían covers, ¿no? Uh-huh. Como los Teen Top, los Camisas Negras, los Hitters, todas esas bandas, ¿no? Sí. Entonces, pues, por ahí yo creo que vi una entrevista a alguno de ellos y dicen, pues es que nos grababa gente que venía grabando rancheras, que venía grabando boleros, sí. Entonces no estaban empapados para nada del sonido del rock. Sí. Entonces, al trasladarlo a Javier Batis, que era una persona que ya se la sabía, porque era un genial músico, pues él también necesitaba tener ese sonido del rock. Entonces, aquí en el país no había quien se lo diera, ¿verdad? Entonces, pues imagínate, es una aventura. De por sí es una aventura grabar el rock, ¿no? Fíjate, hay una anécdota padre que platica Javier Batis. Cuando lo llamaron a audicionar para el grupo donde tocaba, Los Rebeldes del Rock, donde cantaba Johnny Laboriel. Ajá. Para suplirlo a él, ¿no? Dice Javier Batis, y me hablaron, ¿no? Que para suplir a un negro, ¿no? Y lo iban a suplir por otro negro, ¿no? Que soy yo, ¿no? Dijo él, ¿no? A ver, los millennials y los políticamente correctos no se vayan a ofender, ¿eh? Pero así se dice, negro. Entonces ya total, ya vino Javier Batis a hacer la prueba con los Rebeldes del Rock. Dice, pero no me quedé, ¿no? Dice, porque pues, no tenía yo el toque, ¿no? De lo que ellos buscaban. Sí. Javier Batis tenía un toque, te digo, así más gabacho, ¿no? De negro, sí. Blusero, ¿no? Blusero. De negro, sí, de soul, sí. de negros de allá, de, sí, como sí, Ray Charles. Un canijo que salió del gueto, ¿no? Y agarró sí. la guitarra y mocos. Entonces él trató de cantar las rolas de Johnny Laboriel, pero pues con el estilo que Johnny Laboriel manejaba. Ajá. Pues no pudo darle toque porque él estaba acostumbrado a otro estilo musical. Y te lo platico esto porque, digo, grabó su disco Javier Batis, como pudo aquí en México. Pero ya después Canet Heat tuvo que ver para grabar su segundo disco. Uh-huh. Fito de la Parra convocó a varios músicos profesionales de allá del gabacho, ¿ca? Sí. Para ayudar a Javier Batis y grabar un disco. Y yo estoy tratando de conseguir ese material, ¿ca? Ajá. Para ver qué tal hicieron ese proyecto. Y si es posible, pues también después hacer un especial, ¿no? Acerca de esa, claro, de esa producción. Sí. Que sea más interesante, ¿no? Como Canet Heat, pues tuvo que ver para ayudar a muchos músicos, ¿no? Que estaban por ahí queriendo salir y algunos que ya estaban olvidados. Pues colaboraron con Javier Batis en el 69, ¿verdad? Sí. Y con Naftalina, ¿te acuerdas de esa banda? No me acuerdo. Era una banda por ahí de los 80s, media... ¿De dónde eran? De aquí. ¿Del DF? Del DF. Y hicieron un proyecto junto con los Sparks, los Hooligans, los Sinners, unas bandas de aquella época. Ajá. Del rock and roll. Colaboró de alguna forma esta banda de Canet Heat con el primer álbum de Naftalina, que son covers del rock and roll de los 50s y 60s, con algunos de estos artistas que acabamos de mencionar, los Sparks, los Hooligans y los Sinners. Qué padre. Que junto con Naftalina pues se aventaron un rollo de hacer covers del rock and roll de los 50s y 60s, donde de alguna forma colaboró Canet Heat. Muy bien. ¿Por ahí tenemos algún mensaje? Pues aquí no se han hecho presentes los muchachos. Pues creo que... La banda. Creo que la banda hoy está enteramente cotorreando, ¿no? Está de fiesta por ahí. Ha de haber algún evento muy importante. Sí, yo creo que sí. Pero sí nos está mandando acá manita arriba. Eso es interesante. Sí, que varios están escuchando el programa, pero... Pues te digo, ya sabemos que algunos son los que se comunican acá directamente escribiendo algún mensaje, pero otros nos escuchan. Es igual, es que igual y bueno, nosotros reconocemos que también Canet Heat no es una banda que en México haya tenido demasiados seguidores o que sea demasiado reconocida. Sí, es muy, muy conocida. Pero pues no al nivel, vamos a decir, de unos Creedence Clearwater Revival, ¿no? Que, uh-huh. que son ídolos, siempre han sido ídolos aquí en México. Que digamos tienen un estilo sureño muy interesante también, ¿no? Sí, sí. O los Doors o los Kings o bandas así, ¿no? Dale. Entonces el Canet Heat, siendo una banda tan genial, pues la quisimos rescatar. Porque nos parece que es una pieza clave, ¿no, Arturo? Sí, no podía faltar Canet Heat. Una pieza clave en el blues rock de todos los tiempos. Y sabemos que hay mucho fan de Canet Heat también, de los que nos siguen. Claro. Porque el buen Raúl Morrison ya me estaba pidiendo ese especial desde hace un buen, Fabián. Fíjate. Dice, ya lánzate ese de Canet Heat, güey, no manches. Es una bandota, ¿no? Sí, es una gran banda. Y pues esperemos que el buen Morrison esté... Esperemos que lo esté escuchando. Disfrutando ese especial. Ok. Yeah. La siguiente rola... Aquí dice Alexa, dice, creo que hay escuchas incógnitos. Sí, sí, siempre. ¿Eh? O sea, son medios tímidos, pero siempre están escuchando. Sí. Y saludos a todos. Toda la bandota incógnita. Ya saben a quiénes nos referimos. Dale. La siguiente rola de la cara B. Segundo track se llama Annie, la anfetamina. Una composición de Bob Hyde, Wilson, Destine, Taylor y De La Parra. Aquí ya podemos ver que participó nuestro compatriota, el Fito De La Parra, sí, en Annie, la anfetamina. Viene Fabián. Song with a message. I want you to keep my word. I wanna tell you all a story about this chick I know. They call her Amphetamine Annie. She's always shoveling snow. I sat her down and told her. I told her crystal clear, I don't mind you getting high, but there's one thing you should fear. Your mind might think it's flying, baby, on those little pills, but you ought to know it's dying, cause speed kills. But Anna kept on speeding, her health was getting poor. Saw things in the window, she heard things at the door. Her mouth was like a grinding mill, her lips were cracked and sore. Her skin was turning yellow, I just couldn't take it no more. She thought her mind was flying on those little pills. She didn't know it was going down fast, cause Esto fue Annie la anfetamina del Canet Hit, una rola totalmente responsorial ahí entre el vocalista y la guitarra, ¿no? Sí, lo que bien genial, viendo. Bien genial. Yo pienso que son importantes hoy en día los guitarristas muy técnicos, muy en la onda del shred, ¿no? Pero este sabor que tenían los viejos guitarristas, a mí me gusta mucho el trabajo de Bestine, de Robbie Krieger, ¿no? Sí, muy bonito acá. De el mismo Mark Knopfler, la otra vez estábamos escuchando algo de Dire Straits. Pero él sí es más virtuoso todavía. Sí. Pero toca, sabe combinar todo, ¿no? Tienen un toque, un sello, sin pretender, claro. Sin pretender, supongo yo, esa ultra velocidad, ¿no? Uh-huh. Esa tanta exhibición de técnicas, ¿no? Sí, no, ellos hacen lo que pide la canción, ¿no? Sino lo justo que se necesita en el momento que se necesita y te llenan toda la rola, ¿no? Sí, lo que pide la canción es lo que meten. Y eso exactamente. Es bien interesante, saber meter ese tipo de arreglos. El baterista Fito de la Parra también es muy preciso, tiene un feeling muy bueno, tiene un beat muy excelente. Hasta la fecha me parece yo, no sé si estoy bien o mal, que es el que anda todavía con la banda, sí, entre otros músicos, ¿no? Pero él es el único de los miembros podríamos decir, que iniciaron con el éxito de Canet Heat. Sí, de los de aquella época, ¿no? Porque sí. Él no fue fundador, pero sí es de... Él entró en el segundo álbum, me parece. Sí, en el segundo disco. Y pues él permanece, ¿no? En el comentábamos que en el rock gabacho siempre ha habido elementos nacionales, compatriotas nuestros que pues lo han destacado, ¿no? Y pues los grandes ejemplos podrían ser Fito de la Parra, Santana, el mismo y mítico Richie Valens, ¿no? Que pues era más gabacho que mexicano, pero bueno. Fíjate, Richie Valens creo que se murió bien chavito, ¿no? Como a los 17 años. Sí, 17 años. Y se le conoce a ese hecho desafortunado el día que la música murió. Pues esta rola del pastelito americano, ¿te acuerdas? Uh-huh. De Don McLean. Por ahí menciona el día que la música murió. No sé si va de eso la rola, pero fue un día tremendo. Sí, murieron varios artistas, sí, ¿no? Importantes de esa época, sí, ¿no? Fue Bopper y Richie Valens y el cantante de los Creedence. Uh-huh. De los Crickets. Ah. No, de los Crickets. Sí. Ya se me olvidó su nombre. Pero muy admirado en especial por John Lennon, este cantante de la época del rock and roll. Y a mí me parece que pues siempre estos mitos, estos hitos del rock and roll nos han hecho pensar que a diferencia del pop, a diferencia de la música que siempre has escuchado en el radio, el rock está lleno de historias, de leyendas, ¿no? De nombres gigantescos que a través del tiempo se erigieron como estos héroes, ¿no? Estos héroes del rock and roll, ¿no? Uno de ellos, o dos de ellos aquí, muy, muy, muy marcados, Wilson y Hyde, ¿no? Sí, como esos grandes referentes del Canet Heat y del blues rock californiano de la época de los 60s, 70s. Entonces, pues sí, es bueno recordar a estos músicos, como estuvimos recordando hace poco tiempo a Santana, ¿no? Y a algunos más. De la época Hendrix, Morrison, los ya citados infinidad de veces, pero que pues los volvemos a traer a la memoria, ¿no? Porque yo creo que ese legado es tan importantísimo que no lo vemos. Sin mucha de esta música, incluso pues no tendría el mismo impacto que tuvo algún día un Michael Jackson, un Madonna, todos esos artistas, ¿no? Porque ellos abrevaron de la música que se creó con anterioridad, ¿no? Pues ¿quién no podría reconocer la importancia de Chuck Berry, de Elvis Presley, ¿no? De Eddie Cochran, de Jerry Lee Lewis y posteriormente los Beatles, los Rolling, los Kings, los Who y tantos nombres, ¿no? Que siempre les hacemos un pequeño homenaje aquí en la Casa del Rock y parte importante de esto pues es el público que son ustedes porque nos acompañan a compartir esta música. Sí, eso bien. Y obviamente sin los escuchas, pues no hay música, ¿no? No hay rock and roll. Sí, yo creo que los escuchas nunca se van a acabar. Exactamente. Estaba aquí viendo la discografía de Canet Heat en los primeros años, ¿no? Que fue del 67 al 70, ¿no? Cuando estuvo Alan Wilson todavía como vocalista. Así es. Y fíjate, en un periodo de 4 años sacaron 8 discos. Ah, no inventes. O sea que sacaban 2 discos por año acá. Ahí en 2 años, 8 discos, son 4 por año. No, 4 años. En 4 años sacaron 8 discos. Del 67 al 70. 2 por año. Sí, 2 por año. Y pues ahí te ves, ¿no? Las ganas de querer sacar material y querer colaborar, ¿no? Con otros músicos, ¿no? Para poder hacer trabajos. De ser unos artistazos gigantes que pues, simplemente lo que hacían era trabajar, ¿no? Y darle duro y echarle ganas, como debiera de ser. Pues a mí se me hace totalmente aplaudible. Fíjate, este disco que trajiste, Fabián. Sí. Es del año de 1972 y es lo mejor de Canet Heat. Ajá. Sí, es un disco oficial, lanzado en el año de 1972. O sea, no es un piratita ni un bootleg, ¿eh? No. Es algo que por ahí... Ese disco lo sacaron después de esos 8 discos que te digo que lanzaron del 67 al 70. O sea, ya tenían suficiente material como para hacer una recopilación. Enseguida sacaron ese disco en el año de 1972. Muy bien. Pues vámonos con la que sigue. Viene. Que se llama Change My Ways, una composición de Alan Wilson, La Lechuza Ciega. El lado B, el track 3 para ustedes. Bueno, pues esto se llamó Change My Ways, en la voz e interpretación de Alan Wilson, La Lechuza Ciega, que se distinguía por tocar la guitarra, la armónica y cantar, ¿no? Y qué interpretación tan chida, ¿no? Sí, lo hacía que muy podemos bien. Ver como que reminiscencias del country, del folk, mezcladas claramente con la tradición negra, ¿no? Sí. Ya en plenos años 60, pues haciendo una fusión muy interesante, ¿no? Aquí el Canet Heat se trata de fusión, ¿verdad? Y suena mucho al sonido que traía John Mayall, ¿no? En la época, ¿no? Sí, porque John Mayall combinaba también, ¿no? Varios estilitos, ¿no? Sí, eran fusiones. De hecho, tiene un álbum muy bueno que se llama Jazz Blues Fusion o Fusión del Jazz y el Blues, John Mayall. Y pues el trabajo también que hicieron los Blues Breakers pues es incomparable, ¿no? Uh-huh. Es una genialidad que pues no se ha vuelto a repetir. Y pues de ahí abasteció para que Eric Clapton formar esa super, super, super banda llamada La Crema, ¿no? Sí, sí. Que por aquí tuvimos alguna ocasión, el álbum Disraeli Gears de La Crema. Un álbum gigantesco también, como este de Canet Heat. que aunque es un recopilatorio, pues trae sí lo más representativo de ellos, ¿no crees? Sí, sí, tiene grandes temas, bastante buenos. Si quieres unos mensajillos de unos saludillos. Pues unos saludos, Fabián, lánzate. Unos saludos. Lanza de una vez tú. Pues vamos a saludar a la banda de Azcapo, a la banda de Tacuba, siempre presente, a la banda de la Anáhuac. Y en especial a toda la banda que nos acompaña semana a semana y que continuamente nos favorece con sus comentarios y con su interacción aquí en las redes sociales. Así es, Fabián, así, así debe ser, ¿no? Así debe ser y así es. No olvidarnos de la banda para... Que por cierto, yo también invito a la banda, pues, a que nos deje sus peticiones y comentarios y que nos retroalimente sobre pues, tal vez qué bandas quieren oír, ¿no? O como en alguna otra ocasión tú los has invitado a que graben sus cápsulas y, no te, las manden, y, ¿no? Y te las envíen para que aquí les metamos un poco de edición. Sí. Que no les dé pena, muchachos. Anímense a hacer esos trabajos. Y se transmitan, ¿no? Sí, se los transmitimos y se ponen ahí pendientes para grabarlos, ya saben. Yo quiero mandar en especial un saludo muy grande a la banda del Centro Cultural Xitle, que se ubica en Hacienda. De las Carretas, número 38. Número 38, donde ustedes pueden acudir a pues tomar algún cursillo, taller de guitarra aquí con el maestro Arturo. ¿Por qué digo cursillo? ¿Por qué dices cursillos, Fabián? No, pues cursazo, ¿ah? ¿Eh? Sí, un cursazo de guitarra con el maestro. Grandiosos cursos de guitarra. Grandiosos y gigantescos cursos de guitarra, sí, con el maestro Arturo Shendra. Yo ahí doy cursos de talleres de guitarra, ¿no? Ya me quieres tomar la de chamba. De dibujo. Y pues saludamos, saludamos muy en especial a Mayra y a Tomás, ¿verdad? Que son los directores del Centro Cultural Xitle y que han tenido a bien poner ese centro cultural, ese emprendimiento para que la gente de la zona pues se empape de la cultura, ¿no? Sí, fíjate que se acaba de cumplir el cuarto aniversario del Centro Cultural. Apenas el 2 de agosto fue el aniversario, el cuarto aniversario del Centro Cultural. Y pues sí, una felicitación, ¿no? Para todos los que trabajan ahí, de así alguna es. Manera están involucrados. Y para Mario Tomás, pues son unos grandes trabajadores, ¿no? Y en busca de y pro de la cultura aquí en Azcapotzalco. Y ellos están volviendo también un referente en la zona, ¿no? Como para todo este tipo de impulsar, de llevar a cabo la difusión de toda la cultura en Azcapo, ¿no? Sí. Y se las agradece porque ellos también organizan cada año el carnaval. El carnaval de Azcapotzalco, entre otras actividades, conciertos de rock, conciertos de música folclórica, representaciones teatrales y un montón de cosas que hacen ellos. Sí, son muchos bien trabajadores, ¿no? Bien y desde aquí les mandamos un saludote y un abrazo a ellos. Yo también no quiero dejar de lado, pues, mandar saludo a mis cuates de allá de la sala Tlacopan, que está en Tacuba, en el mero ahí. No se te voy a olvidar. En el paradero de Tacuba, ¿no? Sí. Ahí también hay clases de guitarra con un servidor, de dibujo con un servidor y otro tipo de actividades. Visítenlo. Es Hurón, Marina Nacional y Golfo de Adén. Ahí también pueden ir a cotorrear en sí, esta onda de la cultura. También nos pueden visitar ahí en Facebook, Fabián. Sí. El Centro Cultural Xitle también está ahí en Facebook. Búsquenlo. También. O en su página oficial, ¿no? Centroculturalxitle.com. Así es. Y también la página de la Casa del Rock, uh-huh. ¿Que es cuál, Arturo? CDMX, La Casa Radio. Búsquenos así en Facebook. Ahí van a encontrar toda la información acerca de las transmisiones y los podcasts que vamos subiendo. Denle like, por favor, e interactúen sí. con nosotros. Compartan su información, también lo que quieren. Quieren que transmitamos también ahí. Si quieren que no transmitamos, también díganos. ¿No? Sí, ándale. Bueno, pues como los veo muy activos, les vamos a lanzar otra rola. Sí. Composición de Bob Height, Bestine, Wilson, Taylor y de La Parra. Y esto se intitula El Tiempo Fue o Time Was. Sí, como te digo, ese es lo mejor de Kenneth Heath, Fabián, del año 1972. Sí. Y los compositores que estás nombrando, pues prácticamente son los de esa época, ¿no? Son precisamente los la formación más conocida de Kenneth Heath, ¿no? Sí, que fue del 67 al 70, más o menos. Vamos a decir la formación clásica de Kenneth Heath. Sí, así ¿sí? es. Y el álbum Lo Mejor de Kenneth Heath, con la rola El tiempo fue. Viene. Esta rola se llamó Time Was, el tiempo fue, composición de Bob Hyde, Bess Stein, Alan Wilson, Taylor y Alfredito de la Parra, ¿no? Nuestro camarada y compatriota, que por cierto sí, lo has visto, ¿no?, en YouTube, aventarse palomazo con varios vatos de por acá, ¿no? Sí, he visto poco, pero sí. Ellos colaboraron con John Lee Hooker en el 70, en el 78 y en el 89, uh-huh, en sendas grabaciones y o apariciones en vivo, ¿sí?, con Sonyland Slim en el 68 y Memphis Slim en el 70, con este legendario Gidmat Brown en el 73, con Javier Batis en el 69, Albert Collins, fíjate, en el 69, y como ya mencionamos, con la banda Naftalina, que invitó también en esa ocasión a los Parks, los Hooligans y los Sinners. Y en el primer álbum de Naftalina, Covers of Rock and Roll de los 50s y 60s. Pues se veía que era una banda abierta a las colaboraciones y pues buena onda, ¿no? Uh-huh. Porque para aceptar a trabajar con tanta gente, hay bandas muy cerradas, ¿no?, que no trabajan con nadie. Pero estos cuates sí. Como bien dijiste al principio de la transmisión, pues ellos rescataron a muchos bluseros legendarios que pues ya de alguna forma no estaban igual de vigentes que antes. pero que pues ellos tuvieron a bien invitarlos nuevamente a sacar su música, ¿no? Sí, sí, fíjate que estoy leyendo un poquito de lo que hizo De La Parra. Ya sabes que pues tuvo mucho que ver con la grabación que hizo Javier Batis. Ajá. Pues aquí habla: durante el verano de 1969, De La Parra organizó en Los Ángeles una sesión de grabación para la estrella mexicana de rhythm and blues, Javier Batis, con la que había tocado antes de trasladarse al norte y unirse con Canet Heat. Su compañero de banda Larry Taylor participó en el proyecto, y también tres músicos que en años posteriores tocarían con la banda: Tony de la Barrera, el bajo; Ernest Lane, piano; y Clifford Solomon, saxofón. La grabación fue lanzada unos 30 años después como The USA Sessions. Órale. Como ves, 30 años después, pero bueno, salió su disco de Javier Batis. Pero bueno, pues lo sacaron, ¿no? Pero fíjate, lo grabaron como por el 69, 70, más o menos. Nosotros también llevamos planeando grabaciones desde hace 30 años, Arturo. Ya hay que sacarlos. ¿A poco no? Fue en el 69. Están en el horno y pronto van a salir a la luz. Fíjate, 30 si Dios años, quiere. 30 años. Hay que escuchar ese material, ¿no? Hay que escucharlo, sí. Y hay que buscarlo, a ver qué tal. Pues, ¿cómo ves, Fabián? En términos generales, yo puedo, como conclusión, decir que pues es una de las grandes bandas del género del rock y blues de la historia. Una banda californiana que, por méritos propios, pues, ha escalado los peldaños y se ha pues autoproclamado, o proclamado también por sus fans, como lo mejor de esta onda del blues y rock, ¿no? Y pues con este legado de tan grandes composiciones y la maestría en la guitarra, la voz y la armónica de Alan Wilson y Bob Hyde en la armónica y las vocales, Bestine en la guitarra, Larry Taylor en el bajo y Fito de la Parra y Frank Cook en la bataca, ¿no? Hablamos de esa época del 60 y tantos. 67 a 70. 67 al 70. Una época maravillosa en la música mundial. Y pues ahí está el legado del Canet Heat. ¿Cómo ves, Arturo? Pues muy bueno, gran disco, gran material que lanzamos hoy. Gran material, y pues esperamos que les haya gustado, a los que pararon la oreja, y a los que no, pues van a poder escuchar la grabación de este especial en forma de podcast ahí en la página de la Casa del Rock, ¿no, Arturo? ¿Y este material, este disco de qué año es, Fabián? ¿Tienes ahí el registro ahí? Por ahí tú mencionaste que era del 72. Sí, pero tu disco, ¿sí es de esa época? Del 76. Ajá. Lo compraron después, ¿no? Una edición despuésito, después, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, pues es un material bastante añejo que nos da orgullo tenerlo todavía por uh-huh. acá. Y pues que está en buenas condiciones, a pesar de que se dio un guamazo por ahí y se le cayó un pedazo. Y es un sobreviviente de tantos años, ¿no? Sí, pero se escucha bastante chido. Ya 40 años, este álbum sí ya tiene 43 añitos. Ya tiene historia, Fabián. De haber aparecido, sí, ya es parte de la historia. Ya para tener tantos años se conserva bien, ¿no? A pesar de que le falta un cacho, pudimos disfrutar. Son las heridas de guerra. Pudimos disfrutar, ¿no?, de ese grandioso material. Sí, así es. Bien. Pues yo, por mi parte, me paso a despedir porque pues viene la última rola de este trabajo. Pero yo no mandé saludos, Fabián. Ah, pues mando saludos a todos. ¿No? Bueno, pues también saludos acá a toda la banda que se conectó hoy. Alex, ya sabes que es un asiduo seguidor aquí de CDMX, la casa del rock. Alguien a quien queremos mucho y le mandamos un abrazote, Alex. Sí, nos comenta que es una excelente banda, Canet Heat. Sí, yo sé que ella, aparte de blusera, metalera, rockera, pues también vibra, ¿no? Vibra con esta música, ¿no? Sí, tremenda música. Nuestro buen amigo Sergio Núñez. También Sergio, un gran conocedor del rock and roll. Está trabajando fuerte con el Davicho para sacar su próximo material. Ojalá y lo podamos estrenar aquí en la Casa del Rock algún día. Sí, ¿no? Citlali, una alumna, Citlali, amiga, que también es muy rocker. Y nos escucha también. Lo que me da la impresión ahorita, Arturo, es que los rockers se están volviendo como que tímidos, ¿no? Como que timidones, ¿no? El buen Raúl Morrison, pues sí, no se quieren comunicar, ¿no? ¿Qué? No se quieren comunicar. No quieren interactuar. Ya ves que antes nos valía gorro, hasta los chismógrafos contestábamos, ¿no? Para los que no saben lo que es un chismógrafo, pues es como, háganme cuenta el Facebook hoy en día, ¿no? Dale. Sí, sí. Bueno, pues seguimos aquí. El buen Raúl Morrison, que ya esperaba este especial con muchas ganas. Yo creo que sí lo está escuchando el sí. Morrison. Sí. Un buen álbum dedicado también para el compañero Morrison. Sí, nuestro buen amigo Héctor Crazy. Es un amigo también ya de años, Fabián. Yo creo que sí lo conoces, sí, el buen sí, Héctor. Sí. Se dedica a grabar. Así es. Grabar grupos y transmitirlos en su canal, La Cueva Crazy. Fíjate, chido. Ahí anda también de repente escuchándonos y se hace presente por acá. El buen amigo René y su carnal, el buen Luis Lobo. El Lobo y el René. Grandes rockeros. Grandes rockerotes. Ojalá y nos vuelvan a acompañar en un futuro porque ellos tienen un resto de material muy bueno. Sí, nuestro buen amigo Mitra, ya sabes que también es un gran fan del rock. Un saludo a Mitra. Y de aquí de la Casa del Rock, siempre nos comparte luego cuando se conecta. Pues aquí todos sus comentarios son leídos, ¿no? Les tomamos lectura. Son bien apreciados sus comentarios. Sí, es muy apreciada su participación del buen Mitra. Y bueno, pues todos nuestros amigos, ¿no? Que están conectados por ahí de incógnitos. Un saludo. Incógnitos. Un saludo, ¿no? Y pues que dejen un mensajito para empezar a conocernos mejor, ¿no? También. Porque los vemos ahí, pero anímense, por favor, anímense. Bien, Fabián, entonces, ¿para ti qué fue este grandioso especial, Fabián? Ah, pues genial, porque este álbum tenía mucho que no lo oía y me trae recuerdos. Te digo que yo desde morro pues ya oí el material. ¿Cómo a qué edad empezaste a escuchar este disco? Pues desde que nací prácticamente. ¿Sí? Sí, porque pues era lo que ponía mi jefe los domingos. Fíjate. O sea, empezaba con Canet Heat, seguía con los Rolling y Led Zeppelin y acababa con Vicente Fernández. Y es lo que más te gustaba, ¿no? Sus caguamas, ¿no? Lo que más te gustaba era Vicente Fernández, sí, bien chido, pues Fabián. Sí, ya en puntos. Ya te descubrimos. Ya en puntos álgidos ya estábamos ahí. Cante y cante. Sí, cantando todas esas rolas de Hilos de Plata y Me Caso el Sábado y todo ese rollo de Don Chente. Que se me hace que ese es tu fuerte, Fabián. Sí, es mi gusto, es mi gusto culposo. La música ranchera. Bueno, pues sin haber más que comentar, agradezco a la audiencia y sigan rock and rollando. Esperemos que les haya gustado este especial que se retransmitirá por ahí. Les pasaremos el link por las redes sociales para que lo disfruten nuevamente, ¿no? Sí, así es. Y se llenen la oreja de esta genial música de Canet Heat. Bien, ¿qué tema es el que falta, Fabián, para lanzar? Pues un tema que es el último y es uno de los grandes temas de Canet Heat, que se llama Rolling and Tumbling. Sí, te acuerdas, ¿no? Pues no me acuerdo, pero vamos a recordar. Ahorita te vas a acordar. Y bueno, pues con esto nos pasamos a despedir. Yo de mi parte les agradezco la escucha. Que Dios los bendiga mucho y sigan rock and rollando, ¿eh? Échenle ganas y trabajen duro para conseguir sus metas y objetivos. Va. Así es, Fabián. Bueno, pues también me despido. Soy Arturo Chendra. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Nos vemos la próxima semana para un especial más. Vamos a ver si ya se nos hace lanzar ese especial que estamos esperando, Fabián. Que ya tiene un rato que lo estamos planeando. Esperemos que este sabadito próximo se pueda llevar a cabo. Ojalá, ahí estaremos tal vez, si Dios quiere. ¿Ok? No. Bien, Fabián, pues vámonos con ese tema que dice así. Rolling and Tumbling. Viene, viene. La Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.